Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. ¿Qué programa tenemos hoy? Una historia con tintes surrealistas, un protagonista con el que nos podemos llegar a sentir identificados, una dama misteriosa y... ¿Qué le pasa? ¿Vino modalidad Morruti y Borrelli? Perdón, ¿querrás decir Morelli y Berruti? No, porque comentando cine usted parece un volante, pero un volante de esos que entregan en la calle, y no en cualquier... Mejor que te calles y la cortes con el unipersonal del pelotudo. Bueno, pero no entiendo nada. ¿Qué le pasa? Ya sé, no me diga nada. Fue ese ciclo de poesía con el presentador pomposo que le gusta hablar más que a los propios artistas que invita y se contagió. No, nada de eso. Pero, ¿nunca te recomendaron una obra a la que le tenías cierto recelo y te terminó gustando? No. ¿Por qué? ¿No tuviste suerte? No, porque no escucho recomendaciones. Solamente leo los artículos que publican los diarios o veo las películas y series que nos dicen que tenemos que ver porque son las más miradas del momento. Ahí lo tenés al pelotudo. Ah, bueno, veo que tenés mucha decisión al momento de elegir contenidos. Y usted tampoco se haga el guacho personalidad, que también escucha recomendaciones. Obvio, pero escucho de gente a la que le tengo confianza. Y así pude conocer obras a las que, de otra manera, ni me hubiera acercado. Por supuesto que también me clavé con algunos bodrios, pero fueron los menos. ¿Ah, sí? Cuénteme un par de esas que le gustaron, a ver. Por ejemplo... Bueno, por empezar, Mejor Imposible, a la que le dedicamos un Juglaridades. Esa me la recomendó mi terapeuta. También Chinatown, cortesía del inefable Tito Heavy Nacional, gran cultor de cine noir, por cierto. Y podría cerrar con una sugerencia de nuestro querido amigo Keiko. ¡Qué grande Keiko! He visto sus dibujos y son flipantes. Totalmente, es un gran artista y amigo con quien hemos compartido grandes tertulias. Y fue precisamente él quien me recomendó... ¡Espere que activo la reverb! Muchas gracias, qué lindo detalle. El gran Keiko fue quien me recomendó Scott Pilgrim vs. el Mundo. Pilgrim es una serie de novelas gráficas dibujada por el historietista canadiense Brian Lee O'Malley. Su lanzamiento fue en 2004 y el último volumen se editó en 2010. La historia gira alrededor de un muchacho de 23 años que vive en Toronto. Su nombre es Scott Pilgrim, bajista de una banda de rock llamada Sex Bobomb. ¡Lo que me faltaba! ¿Ahora empezó a tartamudear? ¿Le agarró hipo? No, mentecato. La banda se llama Sex Bobomb, en homenaje a Bobomb, una bomba andante que aparece como personaje secundario en el juego Mario Bros. Este muchacho, el protagonista, tiene una personalidad con aspectos que podríamos reconocer en algunos de nuestros amigos. ¡Bueno, usted mismo! A lo largo de la trama se enamora de una misteriosa chica estadounidense llamada Ramona Flowers. Al principio la descubre en sus sueños, pero grande será su sorpresa cuando la conozca en persona. El intento que hace es casi tan patético como los suyos al momento de la conquista. Bueno, gracias. No, gracias no. Casi, porque los suyos son mucho más lamentables. Lo cierto es que Scott logra establecer un vínculo con ella, pero existe una complicación. Para poder salir oficialmente con Ramona, deberá derrotar a sus 7 exnovios malvados. Aquí es donde comienzan a aparecer todos los aspectos nerds y geeks que tanto nos identifican a los seguidores de la saga. ¿Nerds? ¿Geeks? ¿En qué habla? En general se conoce por nerd a aquella persona estudiosa o intelectual con escasas habilidades sociales. ¡Ah, el juglar! Escúchame, que yo no soy ningún estudioso, ¿eh? Y en cuanto a geek... Es un término que se emplea para referirse a aquellos que se encuentran fascinados por la tecnología y la informática. ¡Ajá! ¡Se ganó la ficha de cultura general! ¡Supérala! ¡Ay, Dios! Bueno, como decía, los 6 volúmenes que componen la obra tienen numerosas referencias a la cultura popular, los videojuegos y la música norteamericana. ¡Nerd! otros personajes pintorescos son los secundarios. Todos ellos viven en Toronto y afrontan situaciones cotidianas, con especial foco en las relaciones amorosas. El dibujo tiene influencia del manga, pero amalgamado con el cartoon norteamericano de mediados del siglo pasado. ¿Y del autor no dice nada? ¿O como sus textos no los leen ni por equivocación pretende que todo el mundo sea anónimo? No, perdón, señor Correctitud. Como este pelmazo se siga burlando, le voy a poner un modulador de voz para que tenga un tono tan irritante como el de Zaira Nara. Vamos a ver quién se ríe después. ¿Decía algo? No llegué a escucharlo. No. Solamente decía que Scott Pilgrim fue escrito por el historietista canadiense Brian Lee O'Malley. El concepto original se le ocurrió a partir de dos premisas. La primera de ellas fue la idea de ¿qué pasaría si después de una vida con videojuegos de pelea alguien te desafiara y tuvieras la habilidad para pelear como un personaje del Street Fighter? ¿Y la segunda? Le vino a la mente cuando estaba saliendo con la que sería su esposa, Hope Larson, cuando descubrió que ella había salido con tres tipos que se llamaban Matthew. Entonces, O'Malley tuvo la idea de hacer una Liga de Matthews, pero la terminó desarrollando como Liga de los Ex Malignos. De hecho, Matthew Patel es el único ex maligno en la historia que conserva dicho nombre, para guardar una referencia con la idea original. En 2010, debido al éxito del cómic, se lanzó una película titulada Scott Pilgrim vs. el Mundo, protagonizada por Michael Cera. La bella e interesante Mary Elizabeth Winstead dio vida a Ramona Flowers. ¡Sí! ¡Qué hembra! Misteriosa y con un halo de oscuridad que no deja de lado cierta ternura, dan por resultado una interpretación encantadora. También están los personajes secundarios como Wallace Wells, pero no me quiero extender mucho aquí, ya que es info que podés encontrar en Wikipedia o en IMDb. ¿Pero hay alguno más que haya sido conocido? Bueno, sí, pero si no viste la peli, mejor no arruinarte la sorpresa, ¿no te parece? ¡Ah, se viene el fin del mundo! ¿Por qué lo decís? Porque una buena acción viniendo de ustedes es una clara señal de que se acerca el apocalipsis. Además de la adaptación fílmica... ¡Hulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Ah, bueno, perdón. ¿Y cómo querés que diga? La peli, como todo hijo de vecino. O ahora va a empezar a hablar complicado para alargar una parrafada de 5 minutos sin decir nada. Como hace el conductor de ese ciclo literario. Bueno, perdón. La película que estábamos hablando... ¡Ah, la adaptación fílmica! ¡Ay, Dios! Además de la peli... Bueno, eso, ya quedó claro. También se lanzó un videojuego para PlayStation 3 y Xbox 360. Pero te preguntarás, ¿cómo llegué hasta aquí? No, la verdad que no. Bueno, ya que estás en Cortamambos, te cuento que la vi a partir de una recomendación de mi queridísimo amigo Keiko. Lo podés buscar en Facebook como Jesús Alejandro Minayo López. Ah, con razón le dicen Keiko. Allí podrás ver muchas de sus ilustraciones. Y ahora te voy a dejar con su grata compañía. Directamente desde Guadarrama, Madrid... ¡El gran Keiko! Saludos a todo el mundo, soy Keiko desde España y quería dar una pequeña opinión, mi pequeña impresión sobre Scott Pilgrim, tanto la novela como la novela gráfica, como la película, como la serie Netflix y su banda sonora. Para empezar, es una merimanga que mucha gente pensaba que era asiático, pero no, para nada, incluso está escrito por un canadiense y la novela gráfica se llevó un premio Eisner a la mejor novela gráfica de humor. Y yo le aconsejo a todo el mundo que le guste este tipo de si le gusta tanto el manga como estas historias caóticas, porque Scott Pilgrim es, al fin y al cabo, es una historia caótica de cómo un chico no ve ninguna dificultad o todas las que se le ponen por el medio para poder salir con Ramona Flowers, que es una norteamericana que va a Toronto, y él, por muchas cosas que van ocurriendo, por mucho que se tiene que enfrentar, a los malvados exnovios de Ramona, uno a uno, y subiendo a las dificultades como si fuera un videojuego, De hecho, podéis ver en tanto la novela como en la película cómo va recogiendo monedas, como en un videojuego, cada vez que consigue pasar cada malo, como por así decirlo, hasta llegar al Big Boss, al último jefe. Respecto a la película, me pareció una adaptación bastante buena, muy divertida. Y sobre la banda sonora, deciros que si la podéis escuchar, es un rock sucio, un rock que está muy bien, además de que te meten otros tipos de música, pero sobre todo lo que la banda suya, el Sex Bomb, que es la banda donde él toca como bajista, está muy bien. Para terminar, deciros que siempre me lo he pasado muy bien con esta novela, que la he leído varias veces, me parece que son 10 tomos. Empezaron en el 2004 y terminaron en el 2010. Y nada más, muy poquito más, deciros que me ha gustado mucho y que lo aconsejo a todo el que lo quiera leer, porque es muy divertido y te habla mucho sobre las relaciones que tiene la juventud hoy y lo poco convencional que pueden llegar a ser algunas de ellas. Así que un saludo y abrazos. ¡No somos dignos! ¡No somos dignos! ¡Qué grande eres, Keko! Siempre es un placer tenerte por aquí. Y bueno, allá por 2010, cuando salió la película, varios de mis compañeros de oficina me la recomendaban con fervor. Tenés que verla, me decían una y otra vez. Y usted claramente se rehusaba, ¿no? Exactamente, por dos motivos. El primero de ellos... Sí, ya sé, le escapa a todo lo que sea masivo o exageradamente popular o se ponga de moda. Además, hace años que extirpé de mi vida el verbo tener. Desde lo discursivo. Las cosas las hago porque quiero, porque tengo ganas o porque lo siento. Bueno, no lo lamente. Déjelo acostado o déjelo parado. No, lo que quiero decir es que las cosas las hago porque quiero hacerlas o porque siento el impulso por llevarlas a cabo. El tengo lo reservo para las obligaciones y en el único ámbito que lo acepto es en el laboral. ¿Sabes por qué? Y porque si no le pegan una patada en el culo que ni siquiera Godzilla lo taja. No. Lo hago porque me pagan. Ah, tiene lógica. ¿Y entonces? Bueno... Que no paraban de hablar maravillas de la película y me insistían para que la viera. Grave error, en su caso le generan todo lo contrario. Exactamente, así que a las pocas semanas se les pasó la fiebre y pasaron a otra cosa. Yo me olvidé del tema. Después, en los foros y sitios donde descargaba cómics, alguna vez vi las portadas, pero no me llamaban la atención. Así que tampoco le di mucha relevancia. Los años pasaron y conocí a Keko a partir de haber compartido espacio en un podcast. Con el tiempo, las tertulias y recomendaciones de obras se fueron concatenando. Además de haber disfrutado mogollón de sus dibujos. Especialmente sus Kekotes, una serie de caricaturas similares a los muñecos Funko, pero con el toque personal del artista. Y en una de esas tantas conversaciones me comentó acerca de la película, la pasión que transmitían sus palabras, la fascinación contagiosa y el hincapié que hizo en la banda sonora me despertaron la curiosidad. ¿Y valió la pena? La verdad que sí. Tuve que admitir que mis compañeros tenían motivos para estar tan eufóricos. Desde los papeles principales, los secundarios que aportan un contrapunto muy bueno, especialmente el cinismo de Wallace Wells, el amigo gay de Scott, ahí no había esta cuestión actual de inclusión forzada. El papel estaba muy bien definido. También hubo momentos en los que me sentí muy identificado con el propio Pilgrim. ¡Y sí! Yo también querría conocer a una Ramona Flowers, aún sin tener que lidiar con los ex malvados. Te entiendo, y la música me pareció potente, a pesar de no ser un gran oyente de grunge y garage, pero toda la historia resume cotidianidad y under. Y como muestra, van estas dos canciones interpretadas por una de las bandas que comparten escenario con Sex Bomb. Mi nombre es Crash, y ellos son los chicos. ¿Y la niña también hace pipí parada? Sí. Tienen a una niña y es baterista. La canción se llama Estoy muy triste, estoy muy muy triste, y va de las de así. Sale. ¡No la van a hacer, chicos! Ya estuvo, la siguiente canción es para el tipo gritón del balcón. Se llama Te odio y muere, canalla. ¡Qué lindo! Esa me gusta. Échale pues. Un dato de color es la leyenda que cuenta que el propio Michael Cera tocaba sus partes de bajo. El resto de los integrantes de la banda estuvo aprendiendo para ejecutar sus propios instrumentos en la película. Dicen que el protagonista tuvo que tocar un poco más rústicamente para no opacarlos. A partir de la película me dieron ganas de leer la novela gráfica. ¿Y qué le pareció? Si bien al principio el dibujo no me atraía, con el correr de las páginas me fui adentrando en una historia que terminó por llevarme a devorar los 6 tomos. Es que a mí siempre me gustó el estilo superheroico, más tirando a realista. Y en Scott Pilgrim, para que te des una idea, los personajes te podrían parecer cercanos a los integrantes de la banda Gorillaz. Aunque no son idénticos, pero van un poco en esa línea. Un dato de color es que al final del volumen 2, casualmente de donde toma el título de la película, hay un par de páginas dedicadas a mostrar las fotos de los lugares reales retratados en la obra. Lo pasé muy bien leyéndolo ya hace algunos años y volví a disfrutarlo cuando volví a hacerlo hace poco. De hecho, sentí como si me reencontrara con amigos que hacía tiempo que no veía. ¿Y puedo jugar al videojuego? No, la verdad que siempre me quedé con las ganas porque no tengo consolas. ¿Y le tocó luchar contra algún exnovio? No, afortunadamente no. De hecho, tuve la suerte de no cruzarme con los ex de las parejas que tuve. ¿Vos sí? Sí, una vez salí con una que tenía 8 hijos y todos se llamaban Facundo. ¿Todos se llamaban Facundo? Así es, ¿le parece raro? Sí, es insólito, no raro. ¿Y cómo los reconocía? Ah, por el apellido. ¿Y te tocó pelear con los 8 padres? En efecto, y terminé invicto. ¿Le ganaste a los 8? ¡Ese es mi pollo! No le pude ganar a ninguno, cobré con todo. Una vez, el novio de una chica con la que estábamos en el tire y afloje me quiso amedrentar por teléfono. Y no es para menos, yo lo hubiera puesto en su sitio de peor manera. Sí, el tema es que ella nunca me había dicho que estaba saliendo con alguien. Es más, tampoco me cortaba el rostro. Al contrario, si yo no la buscaba, ella lo hacía y siempre me tenía ahí. ¿Ahí dónde? No lo veo. Ahí, quiero decir, como plan B. Ah, sí, conocí varias así. Pero me interesa más su historia. Bueno, la cuestión es que este muchacho, a quien apodábamos Voz de Trueno, porque medía casi 2 metros y tenía la voz finita, como si se hubiera estrangulado el escroto con el cierre del pantalón, intentó amedrentarme en el teléfono y yo le dije, a mí no me gusta el puterío. Si tenés algún problema, lo arreglamos fuera de los molinetes, en la calle. Mi ring está fuera. Pero eso es de Rocky. ¿Y qué pasó? Allí mismo reculó y me dijo que no teníamos que llegar a tanto, que solamente me avisaba. Menos mal, porque físicamente usted está más cerca de Scott Pilgrim que de Rocky y hubiera cobrado seguro. Scott Pilgrim, la novela gráfica que trascendió las fronteras y los formatos para convertirse en una obra de culto con una fiel legión de seguidores alrededor del mundo. Con personajes fácilmente identificables en los que reconoceremos aspectos de aquellos con quienes nos relacionamos en el día a día y en donde, por momentos, nos sentiremos reflejados. Un lindo retrato de un sector generacional sazonado con una ecléctica selección de música de garage. Con el olor a los sótanos húmedos y claustrofóbicos que hemos conocido al patear el under local. Por eso, nos vamos a despedir con I Heart Ramona Sing, de Frank Black. ¿Qué dijo? I Heard Ramona Sing, de Frank Black, que significa escuché a Ramona cantar, el autor es Frank Black, que captura muy bien ese espíritu de banda garage o grunge que enmarca la película. Nos reencontramos la próxima semana para más... ¡We are Sex Bomb! ¡1, 2, 3, 4! ¡No! ¡We are Juglar and... ¡Yo! Quiero decir, myself, Yopo, yo... no sé, soy yo. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Juglaridades.